Quiero decir una cosa, que en casa es el momento que se sube la radio a full, cuando aparece Dani Garanzini para hablar en su bloque Las que faltaban. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, qué honor eso, que suba Sí, el no, no. volumen. No, explotan en casa y mi compañera mañana se agarra unas broncas el día de la columna de los ginecólogos y ginecólogas. Estaba que explotaba con las trompas de Falopio y demás. ¿Viste? Es como un disparador, además, porque Sí, uno sí, sí, sí, empieza a sí. buscar más información después. Y bueno, halagada de que así sea, porque es la idea, es que esto sea un empujoncito para empezar a mover el avispero, ¿no? De ninguna manera tiene toda la información que necesitamos. No, seguro, seguro, seguro. Y me parece que hoy también va a ser un día de esos, ¿no? Sí, hoy va a ser un día de esos. me encantan cuando son días de esos. Porque vieron que yo trato que la columna tenga un poco de temporalidad. Siempre Sí. hablamos de historias de mujeres dentro de la ciencia, pero tratamos de que acompañe el contexto que vivimos hoy, en realidad. Sí. Entonces, bueno, estuve leyendo las noticias sobre lo que está sucediendo en Mar Chiquita, esta medida que aprobó el Consejo Deliberante, que permite fumigar a 150 metros de cualquier tipo de población, siendo que en Mar del Plata tenemos la ordenanza que estipula que es a los no menos de 1.000 metros. Y entonces empecé a buscar, si bien yo ya la conocía, a esta mujer a la cual les voy a contar la historia hoy, la conocía de antes, pero estuvo buenísimo buscarla porque terminé descubriendo cosas que no sabía de ella y quisieron que me cayera mejor que antes todavía. Además, parece premonitorio porque cuando busco la fecha de nacimiento resulta que ayer hubiera sido su cumpleaños. Ah, mirá, todo junto. Sí, así que feliz cumpleaños a ella, que no está viva ya. Rachel Carson, Raquelita, esta bióloga y máster estadounidense en biología, era bióloga, hizo un máster en biología, pero no pudo hacer su doctorado porque no tenía recursos. Ya arrancamos así. Les cuento que Rachel nació en 1907 en Estados Unidos. O sea, todo Sí. esto es previo a la Primera Guerra Mundial. Cuando ella empieza a estudiar, quiere hacer el doctorado, pero bueno, muere su padre, no hay recursos, tiene que quedarse medio a cargo de la familia y entonces tiene que sí o sí ir a trabajar. Y pasa a trabajar en la esfera privada, ¿no? Pasa a trabajar como parte del servicio de pesquerías. Y ahí lo que hacen es pedirle, primero que hiciera unos guiones para unos programas de divulgación que se llamaba, me encantó el nombre, Romance bajo las aguas. Upa. Es muy tierno, eran videos de 7 minutos que no pude conseguir, si no saben que yo siempre quiero tener la información para compartirla, los videos y todo lo que sea ilustrativo. Pero lo curioso es que ella es la primer mujer empleada en el servicio de pesquerías marinas. No había otras mujeres antes. Y ella accede por tener este título de bióloga. Ahí empiezo a trabajar como divulgadora y esto para mí es nuevo. Yo a Carson la conozco de antes, por lo que les voy a contar más hacia adelante en la columna, pero no sabía que era una divulgadora. Cuando hizo estos guiones de Romance bajo las aguas, vieron que tenía potencial, entonces desde esta secretaría lo que hacían era darle artículos científicos y ella los armaba como folletos para conocimiento público, ¿no? Y sabemos lo necesario que es que ese conocimiento que está en la academia, encriptado en papers, salga al mundo. Bueno, a principios del siglo, Rachel Carson lo hacía, era divulgadora y era tan buena que terminó siendo editora en jefa del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. La tipa era realmente una copada. Tan buena era contando de qué se trataba la ciencia que publica mucho en periódicos, artículos. En general ya trasciende esa oficina en la que trabajaba y empieza a publicar artículos en los diarios. Y termina escribiendo 3 libros muy lindos porque ella su pasión era el mar, hablando sobre la vida marina, sobre la maravilla de la biodiversidad, celebrando esa diversidad. Hasta que en 1958, ella leía mucho, entonces tenía acceso a toda esa información que estaba circulando en el ámbito científico. ¿Qué pasa? Había mucha malaria, entonces se utilizaba este insecticida que algunos hemos llegado hasta utilizar, el DDT. Claro. Claro, el DDT se utilizaba para controlar los mosquitos que transmitían esa malaria. Pero ¿qué pasó? Algunos investigadores empezaron a acusar que no había tanto sonido en los bosques. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver el sonido de los bosques con el DDT de los mosquitos? Resulta que empezando a analizar qué pasaba con ese DDT en el ambiente, se encontró que se empezaba a depositar en los huevos de las aves. Y entonces eso los debilitaba. Y cuando las aves los querían empollar, los rompían. Entonces empezaron a nacer menos aves. Uh-huh. Y es lo que Rachel Carson refleja en su cuarto libro como la primavera silenciosa. Dice, bueno, estamos aplicando sustancias cuyo comportamiento desconocemos, que no quedan solamente en el mosquito, sino que se mueven a través de la trama trófica y finalmente nos van a ejercer un efecto a nosotros. Y empezó a contar las cosas que pasaban en ese libro en la salud humana, por ejemplo, porque había artículos científicos que ya lo reflejaban, y estamos hablando del año 1958. El libro sale en el 62. Obviamente sale con todo un ruido por el otro lado, porque de la vereda de enfrente tenemos a las industrias que querían vender el DDT. Y tenemos a una industria en particular que todos conocemos acá en estos lares también, que es Monsanto. Claro. No, Monsanto dijo, ah, no, pero ¿cómo? Escúchame, no puede ser. Si hay un montón de investigadores que dicen que no es así. Ella, el libro lo escribe en base a artículos científicos y entrevistas. Le llevó 4 años escribir este libro. Y algo que es curioso es que los otros 3 libros eran como de celebración de la vida. Y este es todo lo contrario. Es como, bueno, está todo mal, está todo contaminado, tenemos que hacer algo. Es más, en el libro ella dice, es la primera vez que no hay lugares en la Tierra que no estén en contacto con sustancias químicas producidas por el hombre. Y es real, después de esto, mucho después que ella muriera, se hacen análisis, por ejemplo, en la grasa de los pingüinos de la Antártida y se encuentran sustancias químicas como el DDT. Claro, el DDT, a ver, ayúdame, Dani, que vos obviamente que sabés más que yo, pero hasta hace una década el DDT era usado para combatir el mosquito del dengue, ¿o no? Sí, así es. De hecho, se sigue utilizando bueno, en algunos lugares, tipo, como es que se dice, el costo-beneficio, como es el único que mata efectivamente a los mosquitos que transmiten la malaria, donde la malaria es acuciante, se utiliza DDT en concentraciones menores. Porque incluso lo que Monsanto decía es, cuando dejamos de aplicar DDT, los mosquitos que transmiten la malaria aumentan casi 100 veces. Bueno, lo que ella decía es, tenemos que, antes de aplicar una sustancia en el ambiente, tenemos que ver qué efecto tiene. No podemos aplicar algo sin saber porque tiene un beneficio ahora en el corto plazo. Y es totalmente cierto lo que ella decía. Después, por ejemplo, en la Argentina tenemos legislación al respecto, que es lo que conocemos como el principio precautorio. Si no sabemos que es inocuo, no lo podemos aplicar. Claro. Porque podemos estar ejerciendo un efecto a largo plazo. Entonces, Monsanto quiso, sacó a todos sus científicos y sus estudios científicos hechos por ellos. Decía, no, bueno, pero escúchame, estos científicos dicen que está todo bien. El mismo Kennedy, cuando se enteró de esto, mandó a investigar el asunto y ahí se funda la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, surge gracias al trabajo de Rachel Carson, porque dicen, bueno, no, pará, algo está pasando acá. Como era imparable este libro y todo lo que ella denunciaba, piensen que fue un bestseller y que había hasta 7 meses de espera para poder conseguirlo. Repetime si es que lo dijiste el año. El año 62. Bien, estamos hablando de ultra novedoso y de vanguardia todas las escrituras de ella, ¿no? Exactamente, sí, porque además lo que ella decía es, no solo no podemos aplicar agroquímicos o sustancias de este tipo, no eran agroquímicos estos insecticidas, así desmesuradamente, sino que hay que pensar la ciencia que estamos creando, porque piensen que acá estamos en post-Segunda Guerra Mundial, donde muchos avances científicos eran utilizados después en la vida cotidiana. Ella decía, bueno, pero tenemos que pararnos y analizar y no toda la ciencia utilizarla, venimos de la Segunda Guerra Mundial, desde el estallido de la bomba nuclear, ¿no? Tenemos que tener cuidado y la gente tiene que saber de qué se trata. Y eso es romper el paradigma. Por eso me encantó volver a leerla y encontrar su historia, porque yo no sabía que ella era una militante de la divulgación científica en estos términos. Dijo, che, el paradigma científico no lo podemos seguir manteniendo así. Spoiler alert, el paradigma científico sigue así. 50 años después de su muerte incluso. Sí. La cuestión es que todo esto transcurre mientras ella escribe el libro, atravesando un cáncer de mama que hizo que le realizaran una mastectomía, y de hecho sus biógrafos dicen, cambió mucho el tono en el que escribe. Durante los tres primeros libros ella era un canto a la vida, y el último libro, que además le llevó 4 años porque en el medio tiene que hacerse cargo de sus sobrinos porque su hermana muere, y de su madre que estaba muy enferma. Y vuelve a aparecer lo que siempre decimos, esta cuestión de las tareas de cuidado, que son tareas y son trabajos, y bueno, acá Rachel Carson tiene que posponer un poco su trabajo y su propia vida para realizar estas tareas de cuidado. El libro sale igual en el 62, Monsanto contraataca con un montón de científicos y estudios científicos que Kennedy dice, no, che, esto no está bien lo que vos me estás diciendo, y como no bastaba, porque el libro se seguía vendiendo, salen a decir científicos que ella no era doctora, que solamente era licenciada y era máster en biología, no había llegado al título de doctorado, entonces no tenía tanta autoridad para hablar del tema. Llevaba años trabajando y las fuentes eran científicas, pero esta falacia de autoridad, si no sos doctor no podés hablar, ¿no? Lo cual no es real. Y como eso no alcanzó, hay que decir que Rachel era una mujer muy, muy bella. Decían, bueno, pero tiene 50 años y está soltera, por algo es soltera. O sea, no, ¿cómo no se casó si es bella? Entonces, ¿cuál era el argumento que esgrimieron contra la pobre Rachel Carson? Es que era, agárrense fuerte del asiento, comunista. Ahí está. No iba más para estigmatizar y le fuimos por ese lado también. Sos solterona, sí. Sos mujer, no sos doctora y sos comunista. ¿Qué ¿Cómo más puede querés? Tener autoridad tu libro? ¿Qué, ¿no? ¿Qué más querés? Maravilloso el argumento, impresionante, impecable. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, otra vez terminamos teniendo ganas de romper todo. Así que... Prenda. Claro. A mí me indignó mucho, yo ya lo sabía, pero bueno, la realidad es que sucede esto, lo que dijo Rachel Carson hace más de 60 años, que no podemos liberar sustancias al ambiente sin conocerlo, sin conocer el comportamiento que va a tener, y pasó con muchos medicamentos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahí en la mesa se deben acordar porque somos más o menos de la misma generación, de la talidomida, que sí. Era un medicamento que se les daba a las mujeres en las primeras semanas de embarazo para disminuir los efectos de las náuseas, los vómitos y demás, y que después resultaba en criaturas que tenían malformaciones congénitas, falta de miembros completos, brazos, piernas. Mi abuela le daban talidomida, ¿eh? Mirá, no es que allá lejos ese tiempo, digo. No, era muy, muy, era ampliamente utilizado, porque sí. Realmente, bueno, te deshacías de las molestias matinales, decía la publicidad. Tal cual. Claro, y se la daban, porque bueno, no, ¿qué problema va a haber? Y era inmediato, o sea, los pibes nacían mal ahí mismo. Sí, sí. Entonces, quiero que rescatemos siempre algo, lo necesario de tener diversidad de miradas cuando se genera ciencia, y que esas miradas no sean definidas por la identidad de las personas, porque no puede ser que Rachel Carson no pudiera hacer ciencia porque era mujer y porque era soltera. Y es comunista, terrible. Te voy a pedir por favor que digas comunista también. Y encima comunista en un mundo de posguerra, sí, que sí. Los comunistas eran no sé qué, bueno, ahora también, ¿no? Un poco. Sí, estamos en la misma, no hemos cambiado mucho. Exactamente. Y sobre todo, y acá quiero hacer hincapié y volver a traerlo a nuestra realidad, que las decisiones políticas sean basadas en conocimiento científico. Científico de calidad. No podemos estar tomando decisiones porque nos parece que es lo mejor o porque no hay efectos tan nombrados cuando los estudios lo hacen los mismos productores. ¿Sí? Acá uno puede leer lo que está pasando en Mar Chiquita y la verdad es que da bastante miedo. O los pedidos que tienen algunos exfuncionarios de decisiones políticas que nos ponen en riesgo a todos sin basamentos científicos. ¿No? Necesitamos la mirada científica y que esa mirada científica sea diversa, que esté generada por la mayor capacidad de ver el mundo posible, no podemos tomar decisiones porque nos parece y porque yo tengo mis libertades personales y anteponerlas ante todo. Y en este sentido hablo de salir a la calle sin barbijo a pasear y hablo de aplicar agroquímicos a 150 metros de la casa de mi vecino o vecina. Tal cual. En Mar Chiquita, ya volviendo a la actualidad y como información, están realmente preocupados, ¿no?, los vecinos y vecinas de Mar Chiquita por esta situación. Están reclamando al intendente Paredes que vete esa ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante del Partido Mar Chiquita, que básicamente permite que te fumiguen adentro de tu casa. Exactamente. ¿No? Digo, no hay ninguna restricción, más allá de que no se cumpla y demás, digo, levanta todo tipo de restricciones y permiten que fumiguen en todos lados. Y la verdad que sabemos que esto termina siendo un desmadre y con vecinos y vecinas intoxicados por los agroquímicos que utilizan los sembradíos. Exactamente, pero voy un pasito más allá. No podemos dejar esto librado a la decisión del intendente de turno. No, obviamente. Tiene que haber una política nacional de qué sustancias dejan de aplicarse. Sí. De hecho, vos decías, el DDT se aplicó hasta hace poco. El DDT formó parte de lo que se llamó la docena sucia. Eran 12 compuestos que se disuelven fácilmente en grasas, entonces los puedes acumular durante mucho tiempo y por eso se encontraban, por ejemplo, en los pingüinos de la Antártida. Y hasta hace no tanto tiempo, yo recuerdo haber empezado mi tesis de grado y utilicé uno de esos compuestos de la docena sucia, y se utilizaba porque, bueno, era necesario para producir, para que los bichitos no me coman las plantas. Utilizaba un insecticida yo particularmente. Pero digo, hay otra forma de producir, y toda esta situación que nos está pasando a nivel mundial tiene que poner en jaque este modelo de producción. No podemos seguir pensando en extraer de la tierra absolutamente todo y no dejar nada para la siguiente generación y no dejar nada para nosotros mismos, porque es nuestra salud la que estamos poniendo en juego. No, ya está golpeando acá, digo, no hace falta esperar 20 años más para que pase. ¿Sabés cómo me acordé del DDT y por qué se usaba hace muy poco? Porque cuando una de las vueltas de Jorge Lanata de la televisión en Canal 26, su programa se llamaba DDT, porque estaba de moda, porque había un brote de dengue en el norte argentino, y el Estado fumigaba con DDT. Exactamente. Bueno, sí, en África se sigue utilizando el DDT. Y no va a faltar mucho para que lo vuelvan a utilizar acá, porque estamos teniendo también picos de dengue ahora. Sí. ¿No? Que no es una, es invisible, parece esa epidemia, pero también la estamos teniendo y está apareciendo en un montón de lugares. Entonces digo, es importante que tengamos la información, es importante que esa información sea chequeada y que cuente con la mayor cantidad de miradas posibles. ¿Y cuántas Rachel Carson nos podemos llegar a estar perdiendo porque no tuvieron dinero para hacer, por ejemplo, un doctorado? Recordemos que en Argentina la educación es pública, pero no es completamente gratuita porque tiene un costo poder acceder a ella. Y lo estamos viendo hoy. No es lo mismo tener acceso a aulas virtuales que no tener un teléfono con el cual escribirle a la docente. Ay, mira, para terminar, Dani, te leo justo, me lo acabo de compartir, Viole. Hay un destacado de Juan Cabandier de una nota que dio en Futuroc en donde dice: el glifosato es un veneno. Sí. Cosa que dice, bien, levantamos puño y festejamos, pero en su tuit personal, él tuitea, dice: yo no soy quien para pedirle a nadie algo así. Lo que plantean es que el sistema agropecuario, el sector agropecuario, debe cambiar o modificar sus prácticas. Sí. Y dice: yo no soy quien para pedirle a nadie algo así. Lo que dije en una entrevista es que necesitamos dialogar y repensar prácticas productivas, dado las restricciones que Europa impondrá en breve a nuestro sector productivo en el marco de la transición justa. Es como que te tiró para atrás en esto de prohibir algunas cosas. Pero yo tomo lo tuyo y por ahí trato de rescatar lo positivo. Por ahí escuchar a la ciencia en cuestiones como esta, que es el glifosato y bla, bla, bla, bla, es interesante. Ojalá Juan Cabandier se siente y siente en esa mesa en donde van a estar los garcas de los grandes pools de siembra, también a científicos que digan: mirá, vos con esto estás matando gente, básicamente, porque es la traducción. Exactamente. Y sería interesante que en el lugar de Juan Cabandier hubiera alguien que sepa de ambiente también. No, ni hablar. Sería fundamental. Ya que estamos y lo ponemos, lo decimos abiertamente. Fundamental, con todo el cariño que le tengo a Juan Cabandier, ¿no? Pero completamente. No es su área de expertise, diríamos. No es su experiencia, ¿no? No tiene por qué saber de estos temas. Sería interesante que, así como en otras carteras se pusieron personas idóneas en ese tema, bueno, que acá hubiera sucedido lo mismo, o que por lo menos hubiera... Sí, para mí tiene que haber un reenfoque. De hecho, el domingo en una entrevista el presidente dijo: tenemos que repensar la cuestión ambiental, porque es necesario. De hecho, en China ahora están teniendo más niveles de contaminantes atmosféricos de los que había antes de la pandemia. O sea, con guardarnos 40 días en casa no arreglamos el mundo. Hay que cambiar el sistema porque si no, esto se va al tacho. Ay, digo, yo la última cortita, digo, la diferencia entre Bregman y Cavandí es que no se disfraza de árbol, digamos. Eso lo dijiste vos, el audio es tuyo, Maxi, yo no fui. Esto no está siendo grabado, no imagino. Yo no me hago cargo de lo que acabas. No, hay un montón de diferencias más, siempre del lado sí. Cavandí de la vida, por si supuesto. Me comparás con Bregman, pero digo, no es gente que, qué sé yo, está bueno que esté un científico, ahí eso sí. Es lo que quiero decir. Sí, estaría nada bueno. Más, así más. Que bueno. Presentá la música, dale, antes de que me siga enterrando. No, por favor, antes de irnos a la música, quiero recordarles que esta columna fue acompañada por Gina Short, este short ginecológico que en mi caso particular me acompaña dándome confort y cuidado y que bueno, si quieren conocer de qué se trata vayan a las redes, @gineshort, es una propuesta muy piola de una mujer marplatense a quien admiro mucho, así que bueno, antes quería contarles eso y que no se olviden de seguirme en las redes, @DaniGaranzini en Instagram, que yo voy subiendo todas estas cositas que les cuento y algunas cositas más que no salen en la radio por tiempo. Y bueno, ya que hablábamos de agroquímicos, hablamos de Rachel Carson, a quien la amamos muchísimo, teníamos que irnos con una canción que me gusta mucho, que es nos habla del el maíz de Paloma del Cerro. Escuchamos. Beso grande, Dani, gracias. Abrazo.